excelencia. Por lo tanto, en Él está puesta nuestra esperanza. Amén. Ah, yo los invito a que vayan a la palabra en Primera de Timoteo, capítulo 6, del 7 al 10. Primera de Timoteo, capítulo 6. No, primera. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 7 al 10. Amén, ya todos estamos ahí. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Dice: porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias dañosas, necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén, gloria sea su santo nombre. ¿Verdad? Aquí le habla el... ¿Se pueden sentar? Vamos a agarrar unos 5 minutos, 10 minutos, amén. El apóstol Pablo, a su hijo espiritual, a Timoteo, aconsejándole a que él fuera ejemplo, a que no se extraviara, a que él, miren, dice acá que nada hemos traído, absolutamente nada. Cuando nacemos, ¿verdad? Nacemos chiquititos y sin ropa. Y tal, así como nosotros venimos al mundo, así nos vamos a ir. Yo veía a mis parientes que fallecieron, que le echaban ropa, que si tenían la alhaja se los echaban. ¿Y eso para qué? Eso no sirve de nada, porque lo que va a ir para allá a rendir cuentas es nuestra alma. Amén. Entonces dice, ¿verdad?, que muchos se han extraviado de la fe poniendo su mirada ¿en qué? En las cosas materiales, en lo que no edifica. Dice, muchos se han extraviado y se han perdido, porque no estamos conforme con lo que tenemos. Porque a veces nosotros queremos más, mientras más tenemos, nosotros queremos más, ambicionamos. Y el enemigo viene y siembra la codicia en los corazones. Y es donde las personas llegan a extraviarse. Quizás algunos, algunas personas endeudadas, grandes deudas, yo se lo digo por testimonio propio en mi familia. Grandes deudas que han perdido casa, han perdido propiedades. ¿Por qué? Porque se han dejado llevar por la lujuria que Satanás les pone en el corazón. La codicia, ¿verdad? De que yo quiero. No es que queramos, es que necesitemos las cosas. El Señor nos enseña, el Jesucristo nos aconseja, ¿verdad? Nos enseña en los libros, en los evangelios, que no nos afanemos del mañana. Que no nos afanemos, qué vamos a comer, qué vamos a beber, porque todas esas cosas, dice, son cosas del mundo. Piensan, quieren las gentes del mundo. Hay personas que están tan ocupados, tan afanados en el trabajo, en lo material, que se olvidan que existe un Dios. Están afanados, ¿a qué? Al trabajo, trabajo y trabajo. Se olvidan de que tienen una familia. Se olvidan de que existe un Dios todopoderoso que todo lo puede y se dedican al trabajo secular. Se van, yo le comento a mi esposo, comentamos que hay personas que se van de compras todo el día. Digo, porque no tienen que hacer. Si nosotros no tenemos que hacer, nos podemos ir desde las 8 de la mañana a regresar a las 11. Pero nosotros como cristianos sabemos que tenemos un compromiso con el Señor. Entonces, ¿qué dice el Señor? No se afanen del día de mañana, porque cada día trae su propio afán. Porque todas esas cosas piensa la gente del mundo, pero Dios sabe que tienen necesidad. Que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia divina, y todas esas cosas de las que tú y yo tenemos necesidad, vendrán por añadidura. Porque el Señor nos va a dar conforme lo que necesitemos. Si ya nosotros empezamos a ambicionar, ay, yo ya tengo una casa y yo quiero otra casa. Eso ya es ambición. Tengo un carro, dos carros, yo quiero otro carro. Eso ya es ambición. Porque aunque, como dice aquí, teniendo sustento y abrigo, estemos conformes. Porque aunque la casa no sea suya, no sea mía, pero el Señor le está dando el abrigo, le está dando el sustento, le está dando para pagar la renta, para pagar los biles. ¿Qué le hace falta? No nos hace falta nada. No nos afanemos a lo material, porque todo esto se va a quedar. Entonces dice la raíz, aquí menciona que la raíz de todos los males es el amor al dinero. En Eclesiastés 10:19 nos dice que el dinero sirve para todo. O sea, el dinero no es malo, porque sin dinero usted no va a poder comer. Amén. Lo que es malo es el amor al dinero. Dice, porque por gusto, por gozo, hace la gente banquetes. Si usted tiene gozo, usted es dadivoso, usted tiene dinero, usted va a hacer convivios y va a invitar al que usted quiera. Por puro gusto. Amén. Así que el dinero sirve para todo, pero no es bueno que nosotros hagamos un dios del dinero. Porque eso se puede convertir en un ídolo y estamos idolatrando el dinero. Si yo digo, yo quiero llegar a cierta cantidad, es porque yo estoy poniendo mi confianza en el dinero, más no en Dios, porque el dinero te lo da Dios, para que tú puedas disfrutarlos. Porque mucha gente, por ejemplo los narcotraficantes, tienen mucho dinero, pero no pueden disfrutarlo. ¿Por qué? Porque se andan escondiendo de la policía. Amén. Y dice aquí en el versículo 17: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Amén. El dinero lo da Dios. Hermano Marvin, usted estará preocupado, déjenlo en las manos de Dios, descanse usted, siéntase confiado y diga, Señor, a tu tiempo tú me vas a dar ese papel que yo necesito. Amén. Lo que, hermana, usted siéntate confiada, porque tú sabes que estás sirviendo a Dios y tu delicia no está en la carne, no está en lo material, sino está en lo espiritual, en el Señor. Si nosotros nos dedicamos, el Señor nos va a hacer llegar tantas cosas, nos va a hacer llegar, quizás tú deseas, tú quieres una casa, pero no te afanas, no te aferras. Tú estás dejando que el poder de Dios fluya y las bendiciones de Dios van a llegar a su tiempo. Amén. Pero no nos aferremos. Amén. Yo digo, no. Sé que me está atormentando, sé que me preocupo, pero Señor, yo confío en ti. Yo no voy a estar aquí afanada a lo terrenal. Eso es lo bonito y lo que Dios quiere. Que tú, todo lo que tú tengas, tú aprendas a reconocer a Dios y sepas que de Él viene todo. No hay por qué preocuparse, no hay por qué angustiarse, no hay por qué afanarse. Sabemos que el Dios Todopoderoso es el dador de todo, el que da buenas dádivas. Amén. Y eso es lo que el Señor ha puesto. Yo no sé, pero a mí me ha pasado, a veces yo he querido y yo digo, yo quiero. Pero el Señor dice, es lo que necesites. Amén. Yo que no quiero una tele bien grande ya en mi sala, pero ahí la tele, aunque sea con la, ya la mitad nada más se ve de lo que está pasando. Amén. Pero yo estoy contenta, digo, Señor, eso no me hace falta, yo no necesito eso. Amén. Y eso es lo que el Señor me ha puesto, y que haya sido de bendición, y que sepamos honrar primeramente al Señor, buscarlo a Él primeramente, y todo nos será añadido. Amén. Que Dios les bendiga. El tiempo con la pastora.